Amén. Cuando vives en medio de la guerra y de la conquista, sabes que la única ley que existe es la ley del más fuerte. Ya que el débil es lo que va a ser destruido. La debilidad te lleva a la destrucción. Nunca estarías dispuesto a colocarte en una posición vulnerable porque sabes que tu seguridad descansa en tu fortaleza. Y esto es una filosofía de vida. La verdad es una línea de pensamiento que hoy surge. Y hay un filósofo que es líder de este pensamiento, y este pensamiento no solamente lo vamos a encontrar en antaño, sino en nuestra actualidad. Y este líder, llamado Christian Larson, lo dijo así: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en ti, en tu interior, que es más grande que cualquier obstáculo. Él vivió aproximadamente en 1957. Y esto ha permeado la filosofía. Esa es la filosofía de nuestra época. Y esta es la filosofía de vida que tenían no solamente los creyentes de hoy muchas veces, sino esta es la filosofía de vida que tienen la cultura y nuestra sociedad. Pero también era la filosofía de vida que tenían los receptores de este evangelio. El evangelio según San Mateo. Si ustedes pueden recordar, nosotros estamos viendo que Mateo escribe este evangelio a judíos porque estos judíos están esperando un rey, un Mesías. Y estos judíos que están esperando el Mesías, están esperando un Mesías que venga a librarle del poder de los romanos. Estos judíos habían crecido viendo cómo el poder romano era un poder avasallador. Era un poder cruel que lastimaba, porque antes de la llegada del Señor Jesucristo, Augusto comienza a conquistar con este imperio romano, y esta conquista era una conquista grotesca. Y estos judíos están bajo este imperio de este emperador que es duro y prepotente. Así que en la mente de ellos es, va a venir un libertador. Y viene un libertador y viene un Mesías que nos va a librar del poder de los romanos. Pero este libertador que vendrá seguramente tiene que venir con un poder mucho más grande y mucho más, más avasallador que el propio imperio romano. Esperaban a un Mesías conquistador con recursos materiales inagotables, con ejércitos preparados y equipados, porque de eso dependía la libertad. Porque en la filosofía de ellos, como en la filosofía nuestra, es tu grandeza está en tu poder. Si eres débil, no puedes ser grande. Si no tienes recursos, no podrías conquistar. Así que ellos anhelaban con vehemencia un líder con mucha opulencia. Ellos anhelaban un líder con grandeza humana, alguien que pudiera verse a distancia y pudiera darse cuenta a alguien que ese hombre es seguro en sí mismo. Un rey que viniera a ejercer su autoridad con mano dura, con determinación, con autosuficiencia, alguien independiente, alguien poderoso. Eso era lo que esperaban los judíos. Pero ¿sabe? No es lo que reciben los judíos. Reciben un Mesías que nace y crece en un ambiente humilde, lejos de la grandeza de la cultura de ese entonces. El Mesías no tiene apariencia de grandeza. De hecho, es despreciado. No cuenta con las credenciales humanas para ser llamado Mesías. No es uno que reclama nada, no es alguien que exige sus derechos, no demanda hacer algo. Así que, ¿cómo él puede ser el Mesías? Él no tiene los elementos para ser grande. Porque para ser grande necesitas afirmar tu personalidad. Necesitas manifestar a voz en cuello lo que tú eres y lo que tú puedes hacer. Tanto más pones en evidencia el poder tuyo y tu propia capacidad, es más probable que triunfes y progreses. Pero llega el Mesías y no cumple con este estereotipo de grandeza. Y llega el Mesías, y de hecho comienza su primer sermón diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, y bienaventurado, la tercera bienaventuranza que veremos hoy es, versículo 5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. La proclamación de la verdad de este Mesías que encontramos en estas bienaventuranzas y en este sermón, como hemos venido anunciando, no es una lista prescriptiva. Es decir, no es una lista de reglas que usted y yo podríamos cumplir o que usted y yo podríamos lograr con empeño. No. Más bien, es una lista descriptiva del carácter verdadero del ciudadano del reino. Y esta lista tiene en el verso número 5 una característica que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sabe, solo ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué característica tendrán entonces los ciudadanos del reino que están esperando un Mesías? Mansedumbre. Así que la importancia de esto, mis queridos hermanos, en la proclamación de este sermón es muy grande. Cristo sabe que sus oyentes de aquel entonces, como los oyentes de hoy en día de este sermón, resistimos a la mansedumbre. No queremos ser mansos. No queremos ser mansos. Porque mansedumbre es sinónimo de debilidad. Es sinónimo de vulnerabilidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque ¿qué acaso no existe la tendencia trágica de pensar que es en función de lo que usted hace y de lo que usted es que usted puede vencer las luchas que usted tiene? Y vea cómo eso denota que usted resiste a la mansedumbre. Usted cree que tiene capacidad de lograr en sus propias fuerzas lo que usted se ha propuesto lograr, sean cosas espirituales o sean cosas materiales. Pero quisiera dar un ejemplo en la parte espiritual o eclesiástica. ¿Acaso no es verdad que por nuestras venas corre la autodependencia a nuestras propias iniciativas para hacer los cambios? Usted está y yo estamos tan acostumbrados a depender de nosotros mismos para hacer los cambios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Creemos que nosotros podemos ser los artífices del cambio. Deseamos encontrar autosatisfacción en nuestros logros. Somos seres que nos encanta la autogratificación. Quizá a algunos no les gusta la gratificación pública y podríamos decir, bueno, qué humilde es esa persona. No, no, no. Pero quizá te gusta el sentirte autosatisfecho diciendo, bueno, aunque no me lo digan, yo lo hice. Pero, verso 5, bienaventurados los mansos. No los que confían en sus organizaciones, no los que confían en sus propias fuerzas y capacidad y en sus propias instituciones. No, eso no es mansedumbre. Más bien es lo contrario. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es arrogancia. Y es que esto es cierto, no solamente en este pasaje, sino que lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Ustedes recordarán a Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Cuando Dios le dice, ve y pelea contra este ejército madianita. Y Gedeón está frente a una batalla donde él tiene en el ejército contrario 135,000 hombres. Y él dice, son 135,000 y yo solamente puedo conseguir 32,000 hombres. Y Dios le dice, pero no va a ser con tus recursos que tú vas a ganar esa batalla. Y no va a ser con tu propio sistema que vas a ganar esa batalla. De hecho, voy a destruir tu sistema porque no va a ser en base a tu sistema y a tu lógica. Vas a quedarte con, ¿recuerdan con cuántos peleó? Con 3,000. 3,000 contra 135,000. ¿Es lógico? No. Porque no dependía de la capacidad del ser humano. No dependía de los recursos del pueblo de Israel, dependía de la gracia infinita de Dios y siempre ha dependido de eso. Pero ¿cuándo fue que usted y yo comenzamos a adjudicarnos virtud a lo que solamente es de Él? Una vez más se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente de este mundo. Y es interesante ver el versículo 5 en relación con los versículos anteriores. Y ustedes van a encontrar que hay una relación que es lógica. Por ejemplo, vamos a los versículos anteriores. Versículo 3, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. Y número 5, bienaventurados los mansos. Y pareciera ser que estas bienaventuranzas tienen una relación lógica. Y lo tienen. Y hace algunas semanas platicaba con alguien y le decía, a mí me parece que las bienaventuranzas tienen un efecto dominó. Cumples una y todas las demás vienen por consecuencia. Pero más que efecto dominó, pensando bien, las bienaventuranzas tienen un efecto tobogán. Porque estas bienaventuranzas no solamente tienen una relación lógica, tienen una relación descendente. Los pobres de espíritu son los que lloran. Y estas dos son relacionadas con uno mismo. Y aquí nos damos cuenta que la tercer bienaventuranza es bienaventurados los mansos, que no solamente tiene que ver con una relación, que está relacionada con uno mismo, sino que aquí abres el panorama y ahora no soy yo el que decido ser manso, sino que Dios va a utilizar recursos aparte de mí para hacerme manso. En otras palabras, lo que estamos estudiando es que estas bienaventuranzas van a ir cada vez más hacia abajo en una humillación continua. Y cada vez te van a llevar a una humillación más y más y más profunda. Bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y te vas a dar cuenta que el que cree vivir la vida cristiana por sí mismo está diciendo que en realidad no es cristiano. El manso es aquel que puede no solamente reconocer que es pobre y que llora, sino que se da cuenta que no tiene capacidad y todos los demás, las demás personas son los instrumentos para hacerle manso. Y lo veremos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Tú no eres manso y tú no buscas ser manso, pero Dios va a dar recursos y va a utilizar instrumentos para hacerte manso. Por lo tanto, esta bienaventuranza nos va a llevar a darnos cuenta que cuando tú crees que eres manso, en realidad no lo eres. No lo eres. Porque esta bienaventuranza de la mansedumbre es consecuencia de tu pobreza de espíritu y de tu llanto por el pecado. Así que al ver el pecado que está presente, incluso en nuestras mejores acciones, pensamientos y deseos, ¿sabe qué hace el manso? Llora. En tus mejores días lloras. Cuando hiciste tu mejor obra, lloras. ¿Por qué? Porque dices, al igual que el apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. No puedo hacer nada sin que mi corazón tienda a buscar gloria. Es increíble cómo mi corazón busca encontrar en lo que hago satisfacción. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos injertado. Y quisiera ver a lo largo de estos minutos dos aspectos de la bienaventura, de esta bienaventuranza. Primero, quisiera hablar de qué es la mansedumbre. Y segundo, quisiéramos hablar de lo que produce la mansedumbre. ¿Qué es el catalizador de la mansedumbre? Y vamos a tomar unos cuantos minutos porque hay algunos aspectos importantes de este concepto que en muchas ocasiones se ha malentendido. Pero para poder entender qué es la mansedumbre, tendríamos que ser honestos y tendríamos que aclarar lo que no es, porque muchas veces pensamos que mansedumbre es algo natural por el temperamento de algunas personas. Pero mansedumbre no es apatía. Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas. No por ser apático quiere decir que es mansa. La Biblia no nos muestra esto. Tampoco quiere decir que es una persona perezosa o floja. Y este término lo menciono porque hay personas calmadas, serenas, que son muy tranquilas, y uno podría decir, mira qué humilde es el hermano. Y voy a interactuar con estos dos términos, humildad y mansedumbre. Porque mira, no dice nada, es bien tranquilo. Eso no quiere decir que es manso. Tampoco quiere decir que una persona mansa es una persona amable, o una persona amable es una persona mansa. Ya que hay personas que son amables desde su nacimiento. Y usted puede ver a personas que son muy amables, pero usted no tiene que pensar que por ser amable quiere decir que es humilde o manso. Esto no es mansedumbre. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere mostrarnos entonces con que bienaventurados los mansos? Es mucho más que ser algo biológicamente natural. Hay personas que tienen cierto temperamento y uno va a ver ese temperamento. Y de hecho hay personas que pueden ser instruidas. Yo me doy cuenta con los hijos. Usted puede tener un hijo que ante los demás son... no sé si les ha pasado. Son mansos, son tan amables con los demás, son tan prudentes con los demás. Pero eso no quiere decir que son humildes. Porque muchas veces se puede entrenar a alguien para tener esa apariencia. Y de hecho esto no solamente lo vemos en el ser humano, eso lo vemos también en la propia raza, reino animal. Usted ve a un perrito que puede ser muy tierno, se le entrena, se le puede entrenar. A un caballo se le puede entrenar, después de ser un caballo salvaje se le puede entrenar para ser un caballo manso. Pero no está hablando el Señor Jesucristo de esto. Así que no juzguemos la mansedumbre con estos términos humanos y naturales. Tampoco la mansedumbre es llevar la fiesta en paz. Muchas veces pensamos que la mansedumbre es, bueno, pues no nos peleemos. Todos tenemos que ser hermanos, no importa qué es lo que esté pasando, pero pues preferimos no tocar el tema para que no se ofendan las personas, porque eso no reflejaría mansedumbre y humildad. No, no, eso no es mansedumbre. Eso significa deslealtad a la verdad. Eso significa deslealtad a la verdad. Tener unidad a costa de la verdad no significa mansedumbre. No significa mansedumbre. Déjenme decir esto con amor y cuidado. Hermano, si tú tienes algunas de estas características y tú piensas que eres manso, y créeme que en muchas ocasiones yo también he pensado lo mismo, digo, bueno, pues porque yo soy así o soy asá, y no, pues puedo ser humilde. Y si usted o yo pensamos en algún momento que somos humildes por alguna de estas características que acabo de describir, no eres humilde. No eres humilde. Porque el que cree que ha encontrado la humildad, en realidad la ha perdido. La ha perdido. La mansedumbre no es algo puramente externo, sino también y sobre todo es algo del espíritu interno. Si queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de soportar las ofensas, no es tolerancia, no es resignación. O sea, no es decir, bueno, no pasa nada, está bien, y quisiera ahorcarlo, pero pues tengo que ser manso. No, eso no es ser manso. Mansedumbre es que aprendemos a soportar las ofensas y en este estado de dificultad soportamos las ofensas ¿con qué? Con gozo. Debemos dominar el labio, la boca que tendríamos, todo lo que tendríamos ganas de decir, pero no solamente es controlar eso, sino gozarnos a pesar de lo difícil que pueda ser. Y sabe, no podríamos ir al verso 5 de Mateo capítulo 5 sin que usted y yo nos sintamos humillados. Porque no hay una sola persona aquí que no necesite seguir trabajando en la mansedumbre. Pero ¿qué es lo que sí es la mansedumbre? La mansedumbre es básicamente tener una idea clara y adecuada de usted y de mí. Mire cómo lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículos 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo con un poquito más de uniformidad? Todos juntos. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿qué tiene que ver esto con cree en ti mismo? Y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en ti, en tu interior, que es más grande que cualquier obstáculo. ¿No ve que se contrapone completamente? La mansedumbre es opuesta al sistema de nuestro día. Es completamente opuesta. No tengas un concepto más alto de ti, sino que piensa de ti con cordura. Eso es la mansedumbre. Y comienza la mansedumbre, sí, con ser consciente de lo que soy. Y veremos por lo menos tres elementos de esta descripción de la mansedumbre. Pero la mansedumbre comienza reconociendo quién eres tú. Y cuando nosotros pensamos en esto, vamos al verso 3 y verso 4 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y nos dice, ¿quién eres tú? Versículo 3, un pobre de espíritu. Eres pobre, estás en bancarrota. Piensa de ti con cordura en base al Evangelio y piensa de ti con cordura. ¿Quién eres? Un pobre de espíritu. Si eres ciudadano de este reino, tienes que reconocer quién eres. Y si eres pobre de espíritu, verso 4, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Por tu pecado. Y cuando te das cuenta de tu pecado, dices, miserable de mí. Dios, sé propicio a mí, pecador. No merezco una gota de gracia. No merezco absolutamente nada. Soy nada, soy nada. Así que la mansedumbre es tener una idea adecuada de uno mismo. Y mire cómo Pablo lo dice, y vamos a ver con más detenimiento este pasaje más adelante, pero vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y si no lo tiene, no lo busca en su Biblia, mire las pantallas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces la mansedumbre es actitud para conmigo mismo, y esto, cuando yo me doy cuenta de lo que soy, tiene una manifestación en mi relación con otros, en mi relación con otros. Y específicamente cuando me refiero a otros, nos referimos a dos relaciones que son una relación horizontal, pero principalmente una relación vertical. Cuando tú te das cuenta de tu condición, cuando tú te das cuenta de tu pobreza, lloras por tu pecado, entonces con mansedumbre y humildad vienes y reconoces el señorío de Cristo. Reconoces que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Reconoces que ya no es tu vida, que es su vida en ti. Reconoces y te das cuenta que por tu pobreza y por tu pecado necesitas la dirección diaria del Espíritu Santo. No caminas un día sin que el Espíritu Santo te controle, porque te das cuenta de tu condición. Y hermanos, nadie podría ser manso y humilde si no es pobre de espíritu. Nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como un vil pecador. Así que tú no puedes por naturaleza propia ser humilde. No. Necesitas el Evangelio, como lo veremos. Necesitas el Evangelio. El Evangelio es lo que te permite ver tu condición como pobre y tu condición como pecador. Así que no estamos hablando de aspectos que usted puede juzgar con el ojo humano. O sea, no juzguemos la humildad porque una persona no habla. ¿Sí me explico? No juzguemos la humildad porque una persona es reservada, no. Ahora, no estoy diciendo que aquel que vocifera y se proclama como autosuficiente es humilde, no estoy diciendo eso. Pero no juzguemos por las cosas que son naturales. El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloría nunca en sí mismo. El manso es aquel que siente que no tiene nada de qué enorgullecerse, pero eso va en sentido contrario a lo que usted y yo sentimos todos los días. Usted y yo sentimos todos los días que hay algo de qué gloriarnos. Usted termina su trabajo y siente, wow, terminé mis pendientes. Mira qué buen padre soy, mira qué buena madre soy, mira qué rica comida preparo, mira cómo está mi casa, mira ahora las propiedades que tengo, mira ahora los números que tiene mi cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre la tendencia de tu corazón y de mi corazón es adjudicarnos eso. Y el manso siente que no tiene nada, absolutamente nada de qué enorgullecerse. El manso no exige nada para sí. El manso no exige sus derechos. No exige que se tenga en cuenta su posición, privilegios, bienes, nivel social. El manso es aquel que con una fortaleza interna es controlado por otro. Los mansos son los que se someten dócilmente a la voluntad de otro. Y quisiera llevarles ahora a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2 vamos a encontrar la descripción del Señor Jesucristo en esta actitud de mansedumbre. Pero permítame mencionar algo. El manso es aquel que se despoja de todo. Es aquel que pierde todo, que no encuentra valor en su prestigio, que no encuentra valor en su persona, sino que se ha despojado de todo. Así que ser manso significa que uno ya no se protege, porque se ha despojado de todo. Ya no tienes nada, absolutamente nada, no tienes nada que proteger, porque eres nada. Porque ve que no hay nada que valga la pena en uno mismo proteger. Y Pablo lo dice así: antes éramos por naturaleza esclavos y no hay nada de qué gloriarnos de nuestro pasado. Así que el manso es el que se da cuenta de su pobreza, llora por su pecado y dice: hay nada en mí, hay nada en mí para proteger. El manso es aquel que ha eliminado el pensamiento de compadecerse de sí mismo. El manso es aquel que está dispuesto a decir: me está yendo mal, muy mal. Y están diciendo tantas cosas de mí, pero qué amables son. Porque no dicen lo que en realidad soy. Porque el manso ha llegado al suelo. Y recuerdan que dijimos, estas bienaventuranzas son como un efecto tobogán. Te tomas la primera y en el tobogán ya no te detienes. Hasta que caes a la alberca. Y el manso es aquel que toma la decisión de vivir estas bienaventuranzas y ya no hay límite hasta lo más bajo. Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, dijo lo siguiente: el que está en el suelo, ¿qué? ¿Por qué? Cuando eres manso, ya no tienes nada de qué protegerte. Un predicador que ha impactado la vida de cientos de predicadores, Charles Spurgeon, dijo: hermano, y quisiera que usted escuchara y leyera esto, si puede hacerlo. Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho. Porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para que se acercara más a la realidad. ¿Cierto o falso? Ay, pero los cristianos nos autocompadecemos diciendo: ¿cómo se le ocurrió decir eso de mí? ¿Qué acaso no sabe que soy tal o cual? Y quisiera aplicarlo. No creas que tienes el derecho a exigir un mejor esposo antes de ser una buena esposa. Hermana, tienes mucho más de lo que mereces. Amén. Porque ¿qué merecemos? Pero aún no hemos llegado al nivel del suelo y nos sentimos que merecemos cuando merecemos nada. Hermano, no creas que mereces ser respetado porque mereces un solo gramo, no mereces un solo gramo de gracia. Pero Dios te ha prodigado de su gracia infinita. Esposo, no esperes amar a tu esposa cuando tu esposa te respete. No, no mereces el respeto. No eres digno de respeto. No, tú y yo no merecemos respeto. Pero Dios nos ha prodigado gracia infinita. Recuerda lo que eres. Recuerda lo que eres. Ve a la presencia de Dios cada día y ponte frente a su gloria. Y nos daremos cuenta de nuestro pecado, que nos despojará de todas nuestras argumentaciones egoístas. Nos despojará de todas nuestras demandas soberbias. Pero la falta de acercarnos a la gloria de Dios en su presencia nos lleva a sentirnos orgullosos y autosuficientes. Antes de exigir tus derechos, hermano, te animo a que consideres tu condición de bancarrota y que por mérito propio no tienes saldo a favor, sino que tienes una deuda impagable. Llora por tu pecado y reconoce que nadie en este mundo, nadie te ha tratado tan mal como en realidad merece ser tratado. Nadie. Y uno podría preguntarse, bien, pero tú y yo sabemos que al salir de acá, luchamos con eso. Y eso es precisamente lo que quisiera decir en este último punto. ¿Qué produce la mansedumbre? Y por eso les llevé a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer varios pasajes en este punto. Porque en teoría pareciera ser esta predicación un poco moralista. Y decir, bueno, entiendo que no tengo que exigir mis derechos. Pero eso es imposible para mí y lo es. Y lo es. Y por eso Pablo lo dice así, capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí está la razón del por qué tú puedes vivir lo del verso 3 y 4. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo alguien puede vivir una vida mansa? Porque tiene un ejemplo supremo. El Señor mismo en Mateo nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar porque yo soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que le caracterizó al Señor Jesucristo. Y veremos a lo largo de algunos pasajes, ¿Cómo es que esto que nosotros estamos diciendo que es la mansedumbre fue claro en Jesucristo? Porque volveremos a Filipenses, pero vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mire aquí esta muestra clara y una ilustración clara de mansedumbre. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Versículo 50. ¿Ven lo que dice allí? Estoy en Mateo 26, verso 50. ¿No está bien? Sí, ah, ok. Versículo 50, ¿qué dice? Y Jesús le dijo: pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué entonces? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderlo. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole. ¿Cómo concluye? Todos. Ese todos es todos. ¿Y cómo recibió al traidor? Amigo. Si a una persona no tiene aplicación lo que acabamos de mencionar de la referencia de Charles Spurgeon, es Jesús. Y Él nos da ejemplo de que no actuó en base a lo que decían de él y en base a la traición que él recibía. Eso es mansedumbre. Jesucristo es Dios. Tenía el poder de destruir en un instante a todos. Pero la mansedumbre es poder bajo control. Bajo control de otros. No vino a hacer su voluntad. Jesucristo nos mostró ejemplo de amor sacrificial a Judas y a estos que le abandonaron. Pero Jesucristo nos muestra ejemplo de sumisión y de humildad al ponerse bajo la autoridad de su Padre. Recuerdan en el Getsemaní, Mateo 26:38. Entonces Jesús, unos versos atrás, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por cuestión de tiempo, no vamos a ir a cada una de las referencias de Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 5:30, Juan 6:38 y Juan 8:29. Nos hablan abiertamente de que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, no hay duda de que ustedes y yo entendemos que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Pero, ¿no le parece que muchas veces esa verdad la hemos dejado de aquilatar, la hemos dejado de pensar en su contexto? Por eso quiero llevarles a Filipenses nuevamente. Y vean en Filipenses que Jesús es Dios. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Él tenía el poder y el derecho de estar allá en la presencia y no venir y humillarse. No tenía obligación alguna de hacerlo. No. Y vino a sufrir la traición de aquellos a quienes él amó. Una traición tan grande como la de Judas y una traición tan grande como la de Pedro, que todos huyeron. Y decimos, ¿por qué? Él no tenía la obligación de hacerlo, no. Pero lo vino a hacer para darnos ejemplo. Porque Cristo es nuestro ejemplo de mansedumbre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, ¿recuerdan eso? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué lo hizo? Por la voluntad del Padre, pero para darle ejemplo a usted y a mí, ¿de qué? De mansedumbre. Hermanos, hermanas, el verle a Él y creerle a Él nos capacita para vivir en humildad. No hay fuente humana para vivir en humildad a menos que sea Él. Pero entonces, ¿qué ejemplo nos dio Él? Él nos dio ejemplo de mansedumbre. Y la mansedumbre de Él se manifestó en la eliminación de todo deseo de venganza, de tomar revancha. Él nos mostró un ejemplo de mansedumbre al procurar el bien del ofensor y no que pague por lo que el ofensor haya hecho, sino que Él asumió la culpa. Pero también nos dio ejemplo de paciencia en esa humildad. Y paciencia en medio del sufrimiento. Y un sufrimiento injusto. Porque Jesucristo sufrió injustamente. Y quisiera llevarles, por favor, a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Podemos leer juntos el verso 23. Este es el ejemplo, que cuando le maldecían, leamos hasta el verso 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, Él no buscó que usted pagara por su ofensa. Él pagó por su ofensa para que usted fuera hecho hijo de Él. Eso es mansedumbre. No es aguantar. No, no es aguantar. No es tolerar. Es que en medio de la ofensa puede encontrar gozo suficiente para poder amar a aquel que le ofende. Por lo tanto, ¿qué puede sostener aquel que está en medio de la dificultad y necesita ser manso? ¿Qué es lo que le puede sostener? Quisiera concluir llevándoles a Mateo capítulo 5 y ver el verso 5. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? ¿A qué tierra se refiere? ¿A una tierra que usted y yo podremos palpar? ¿O podemos palpar? No. Y es interesante entender el contexto. Los judíos están esperando un Mesías, recuerdan que eso fue la parte de introducción, y no viene un Mesías como ellos están esperando, estaban esperando también la reconquista de su territorio y no encuentran la conquista de su territorio. ¿Qué es a la tierra? Cuando usted ve este pasaje desde el ángulo de Hebreos capítulo 12, versículo 2, es una tierra que sí, es una tierra real, pero no es una tierra, y permítame esta expresión, no es una tierra terrenal. No es algo que usted puede añorar en esta época de este lado de la eternidad. Usted puede añorar de aquel lado de la eternidad. Colosenses nos dice eso en el capítulo 2, que nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El manso no está esperando que se le trate bien en esta tierra, está esperando el gozo eterno con su Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Puede pensar eso? Que la razón del por qué usted puede ser manso en medio de la dificultad, la razón por la cual usted puede perdonar a aquel que le ofende, la razón del por qué usted puede amar a su esposa, someterse a su esposo, no es por lo que él le va a dar o ella le va a dar, es porque hay una esperanza eterna con su Señor. Hermano, debemos dejarlo todo. Nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros motivos, todo, todo, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y sobre todo cuando usted cree que sufre injustamente. Y sé que hay personas que sufren injustamente. Pero aquí tenemos que aprender a decir como el apóstol y recordar esta verdad. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No, usted y yo no necesitamos hacer que paguen nadie, porque usted y yo merecemos eso y otras cosas. Dejemos a Él lo que Él tiene que hacer. Lo dejemos todo a Dios. Nos dejemos nosotros mismos a Dios. Nuestros motivos, nuestros derechos, todo, todo. Que nuestra mente y nuestro corazón estén en las manos de Dios. Y termino diciendo esto. Cuando vengan aquellas avalanchas de pensamientos que te hagan creer que necesitas reclamar tus derechos, puedes ver a Cristo. Puedes ver a Cristo como tu ejemplo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Cuando estés dispuesto y comiences a sentir que en tu interior se está levantando tu viejo hombre que te va a llevar a vociferar y a exigir y decirle, es que tú no haces esto, es que tú no haces esto, es que tú has dejado de cumplir esto. Recuerda, ve a Cristo, considera su cruz y date cuenta que Él nunca te ha reclamado nada y simplemente te muestra su amor en su cruz. Y recuerda eso. Y recuerda que hay una esperanza que tenemos de una tierra en la eternidad. Señor, permite.